Hola a todos amigos de Vidas en Red, hoy tengo cositas variadas, como siempre, un menú variadito. Para empezar quiero hablar de un evento, un mega macro evento, que es el maratón de podcasting de Talk Twitters. Un maratón que empezó ayer día 21 a las 21 horas y que termina hoy a las 22 horas. Así que si todavía no estás a tiempo para... o sea... Si todavía no has escuchado nada, todavía estás a tiempo. Yo he estado a las 5 de la tarde con Eric, con móviles Android chinos, con un montón de gente súper interesante, hablando de tecnología, de lo que llevamos en la mochila y hablando de series. Qué dos grandes temas. Dos temas que hicieron que se nos quedara pequeño el podcast, de una hora. Pero fue súper divertido. Ahora mismo a las 6 están los de Apelianos hablando iOS versus Android, Apple versus Windows. Y no lo estoy escuchando, no lo estoy pudiendo escuchar, pero en cuanto salga a la calle, pienso descargarlo y ponerme a escucharlo. Lo he pasado muy bien y me ha hecho reflexionar mucho, porque un proyecto como este, lo tenéis en tal Twitter, en Spreaker, si lo queréis escuchar, tenéis que, o bien la página de Spreaker, o la aplicación podéis escucharlo, incluso chatear, ¿no? Que eso es una gran ventaja que tiene esta aplicación. Pues todo esto lo que hace, lo que permite, es que los usuarios, la gente que no ha montado una empresa, no ha montado una emisora de radio, sea más fácil montar nuestras propias emisoras de radio digitales. Y esto ha sido genial. Yo esta mañana me he levantado y rápidamente, ¡pum!, he puesto el directo de la maratón y estaba el señor Domingo Rueda hablando con el señor Rupert Dax, pues ahí hablando un poco de todo, de las noticias del día, el señor Domingo Rueda con esa mesita de mezclas, oportunamente poniendo música de Prince en homenaje al cantante que ha fallecido, falleció ayer, tristemente. Y ha sido muy interesante, pues eso, saber que, además, como son... Aquí hay una cosa que es muy importante. Somos una comunidad. A lo mejor yo no conozco a cierta gente, pero sí he oído hablar de ellos. Y lo mismo otra gente. Otra gente no me conoce, pero sí ha oído hablar de mí. Con lo cual, te motiva mucho saber que vas a poner la radio digital, en este caso Spreaker, y vas a estar escuchando a gente cercana. Cercana o conocida. Y eso le... Y bueno, claro. Por supuesto, los temas y las temáticas pues son las que nos gustan a todos, que somos unos enfermos. Así que lo recomiendo, por favor, escucharlo, que es muy, muy divertido. Estos han sido los entrantes. En el segundo plato, lo que quería hablaros es el tema del funcionamiento de la isla. Mucha gente me está preguntando cómo funciona la isla. Y eso me está haciendo que me lamente de haber hablado de la isla, porque el propósito de la isla... Es como el propósito de la isla de los ricos. Los ricos mega ricos. Esta gente que tienen tanto dinero que se compran una isla en el Pacífico para que nadie les moleste o para estar solos o para tener cierta privacidad. Pues la isla de Vidas en Red básicamente es eso. Un proyecto que lo que busca también es cierta privacidad. Es una especie de club de caballeros británico donde tú te metes casi por invitación. No quiero hacer grandes anuncios, meteros, no sé qué, ni expli y grandes explicaciones, ¿no? Evidentemente es una página web, isla.vidasenred.com, y hay gente que dice por Twitter, oye, explícame qué es eso de la isla y cómo va. No quiero hacerlo en público, esto es como el Club de la Lucha. La primera norma es que no se habla del Club de la Lucha. Entonces tenéis una página web que es isla.vidasenred.com y la intención es que para que tú te metas en la isla, debe de tener cierto interés y cierta determinación. Algunas personas piden facilidades, pero es que la idea no es esa. La idea no es que haya facilidades, es que no queremos visibilidad. Por ejemplo, hoy una persona con buenísima intención, y muy legítimamente decía, oye, ¿por qué no os indicáis los audios para que sean podcast y de manera fácil podamos descargarlos desde nuestras aplicaciones de podcast? No, los podcasts que tenemos en la isla son ficheros de audios que están en carpetas y no están sindicados. Tú te metes, ves si hay algo nuevo y te sales. No están sindicados ni enlazados. Y eso nos permite a nosotros que si Hay alguien que quiere oírnos, va a tener que poner cierto empeño. Tampoco es que tenga que matarse. Y esto nos va a quitar de algunos malintencionados. Algunos malintencionados son flojitos. Son flojitos. Y no quieren esforzarse mucho. Bueno, pues por lo menos que les cueste trabajo. Y los seguidores, los fans, la gente que disfruta con el contenido de Vidas en Red, pues algunos le pondrán empeño y otros dirán, bueno, no, me voy a poner a escucharme a otros podcasters que son igual o más buenos que Converso. Pues bueno, ahí está. No tenemos intención de ser una plataforma para crecer y... No, aquí la idea no es tanto crecer, sino seguir trabajando en ese aspecto que decía antes de la comunidad. La comunidad es algo muy importante en la red. Vivimos vidas demasiado individualistas, lo cual está bien en cierto sentido, pero en otro sentido nos permite menos capacidad de reacción. Y una comunidad sólida, consolidada, de gente de confianza, que más o menos ya nos conocemos todos, pues es lo que le da cierto encanto a esto. Y en los años que llevamos, me estoy dando cuenta de que estamos creando comunidad. No lo digo solo, por ejemplo, por las quedadas que hemos organizado cuando Camionero Geek ha venido a la península, que han hecho mucho por estrechar esos lazos de amistad, sino porque esas quedadas eran de un grupo muy pequeño de amigos. La idea es que como comunidad debemos de seguir consolidándonos y en una dirección. Y yo creo que la isla puede ayudar por lo menos a que la comunidad de Vidas en Red pues siga creciendo. Luego en la nube, o sea, en la isla vais a encontrar dos nubes, dos Dropbox, digámoslo así, nube 1 y nube 2. Para usar nube 1 tienes que usar una aplicación que se llama Sync, S-Y-N-C, y todas las instrucciones las tenéis en la página web de la isla y donde pone nube 1. Luego hay otra forma de entrar, súper fácil, que es nube 2. Nube 2, entras directamente desde la página web. Haces clic en el enlace y se te abren las carpetas y te descargas lo que quieras. Nube 1 fue posible gracias a que compramos un PC económico, un AMD A4, que funciona muy bien. Y Nube 2 ha sido posible gracias a vuestras contribuciones y gracias a que hemos alquilado un disco duro virtual en la empresa Strato. Estamos muy contentos. La pega que tiene Nube 2 es que hemos contratado 100 gigas y se nos están quedando pequeños. Estamos creciendo a un ritmo de 3-4 gigas por semana entre vídeos y audios. Ahora mismo superamos los 30 gigas y hace poco estábamos en los 20 y pocos gigas. Así que veo que el coste va a subir para que siga ampliando. Por otra parte, hay proyectos que ya están en marcha y que van a seguir en marcha. Tenemos un pedido de pendrives que vamos a ir rescatando, tenemos los diseños y vamos a tener dentro de muy poquito, vamos a hacer pública la página web donde vamos a poder dejar la ubicación de los pendrives que hemos liberado. Eso es una cosa que me da una ilusión increíble, me hace mucha, mucha ilusión. Bueno, en otro orden de cosas. No lo vais a creer, pero lo he vendido todo. Lo he vendido prácticamente todo, menos el portátil Lenovo Y50, que es el portátil bestia, mi sobremesa, donde yo edito vídeos, hago de todo, y el servidor de la isla, que ese es de todos nosotros. Básicamente, ¿qué he vendido? He vendido el iPad mini, he vendido la Surface y he vendido el Samsung Galaxy S7, que estaba a un precio buenísimo y ya está la gente diciendo, ay, lo vendes, a mí me interesaba. Dios, si os interesaba reaccionar antes, compañeros, porque son precios realmente buenos y bueno, y además está feo decir, ¿no?, que es de confianza, pero así es. También vendí el Samsung Galaxy Tab de 10 pulgadas. El Samsung Galaxy Tab, pues como casi todo, bueno, prácticamente todo lo que vendo, lo vendo en perfecto estado, en esmerado cuidado, con su cajita y sus plásticos. Su nuevo dueño ha tenido el detallazo de hacer un unboxing del equipo que le vendí, y el vídeo que ha puesto en YouTube se llama algo así como esto es lo que pasa cuando le compras a alguien de confianza. Y bueno, pues muy contento pues saber que ha comprado un equipo en perfecto estado, con extras, con un cristal templado y todo en orden. Así que y yo encantado, de verdad, encantado de ver disfrutar a la gente con los equipos. La cuestión es, bueno, ahora he vendido la Surface, he vendido el iPad Mini, ahora estoy con el iPad Pro, que es el que va conmigo a todos lados. ¿Por qué recomiendas el iPad Pro? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Por qué lo encuentras útil? ¿Por qué has vendido la Surface con lo excelente cacharro que es? Y la verdad que lo es, ¿eh? La Surface es un dispositivo extraordinario. Pero esto es como todo, cada uno busca lo que más se le adapta a él, lo que más le conviene a él. Voy a hablaros de porcentajes. El 90% del tiempo necesito un dispositivo ligero, delgado y que esté siempre encendido. El 90% del tiempo necesito leer mucho, libros, cómics, feeds, mis páginas, mis correos, tomar notas, grabar, editar audio, escribir un relato. Esas son las cosas que necesito hacer. Y necesito llevarlo sabiendo que tengo una duración de batería extraordinaria. Y una cosa importante, necesito que sea una interfaz tablet. ¿Por qué? Porque aunque Windows es muy cómodo de usar, Windows 10 ha supuesto una mejora tremenda, es mucho más cómodo de usar iOS a pesar de lo desactualizado que está, o sea, de la interfaz tan penca que tiene, tan fea, tan antigua, pero al final necesitas esa interfaz muy de tablet, muy de deditos, ¿eh? De usarla con los deditos. Yo paso mucho tiempo, el 90% lo paso fuera de casa, de mi tiempo, bueno, el 90% no porque duermo y voy a mi casa por las noches, aunque a veces paro muy poco en casa, pero necesito sacarlo, llevarlo en el metro, llevarlo a un restaurante, llevarlo al tren, llevarlo al autobús, llevarlo a una estación, a veces sacarlo en la oficina porque quiero tomar notas, a veces sacarlo en una reunión, en la iglesia, tomo notas, leo libros, doy charlas, el iPad me resulta un dispositivo mucho más cómodo para llevar mis notas, disfruto de las aplicaciones, hay aplicaciones que estoy usando muchísimo que están reemplazando al PC y bueno, pues eso es el 90% del tiempo. El 10% de tiempo necesito hacer cosas que solo puedo hacer con el PC. Pero ese porcentaje ha cambiado. Os voy a contar una situación que me ha ocurrido esta misma mañana. Esta mañana resulta que hay una editorial de cómics que os he recomendado en otras ocasiones, se llama Panel Syndicate. Panel Sindicate, la primera con Y, Panel Sindicate, y esta gente hace cómics y los venden exclusivamente online. Online. Y el precio del cómic es lo que tú quieras pagar. Lo que tú quieras pagar. Tiene un enlace, lo compras, pagas el precio que tú consideras justo o el precio que tú te puedes permitir y te dan tres enlaces: PDF, CBR y otro formato de cómic. Bueno, pues esta mañana dije, ostras, voy a terminar una serie de ciencia ficción que está escribiendo y dibujando el genial Alberto Montesi, creo que se llama, que era un dibujante de estos que salieron del jueves. Bueno, pues usé Safari y Safari no me permitía el enlace de PayPal. Decía, no, tiene usted, me salió un mensaje como diciendo, tiene usted que ir a un PC. Bueno, no pasa nada. Me fui a otra aplicación que se llama Dolphin, es un navegador que se llama Dolphin, como delfín en inglés, Dolphin, Dolphin. Si quieres que te lo diga por escrito, rebobina y puedes escucharlo, porque es fácil de encontrar. Y esta aplicación es un navegador, pero es un navegador mucho más completo y con muchas más posibilidades. Esta aplicación me permitió pagar por PayPal. Y luego me permitió descargarlo, que es una cosa que no siempre puede hacer Safari. Esta aplicación te lo descarga y te lo mete en una especie de caché del navegador. Hablo del navegador Dolphin. Y una vez que lo tienes ahí, tú ya le das en abrir con. ¿Abrir con qué? ¿Con qué lo quieres abrir? En este caso, pues la aplicación sí que enlazaba con la aplicación de cómics que uso. Que os voy a decir cuál es la aplicación de cómics que uso, que se llama Comic Flow, Flow, FLOW. Y ya he podido leer la cuarta entrega del cómic que estaba leyendo del señor Alberto Montesis este. Ha sido genial porque este era el tipo de cosas para las cuales yo necesitaba un PC. En otro orden de cosas, pues por ejemplo, a veces he necesitado, por ejemplo, la declaración de la renta. Este año he hecho la declaración de la renta vía web. Creo que es la primera vez, bueno, no creo, no, es la primera vez que no me descargo el programa padre, porque la versión web me permitía las mismas funcionalidades. Así que he presentado las dos declaraciones de la renta y me he guardado en PDF una copia de mi declaración de la renta y la de mi esposa. Y eso lo he hecho vía web. Pues es una cosa menos que necesito. Y alguno dirá, bueno, ¿y el trabajo? Bueno, es que para el trabajo tengo un portátil del trabajo que me proporciona la empresa para la que trabajo, que es un portátil ideal para hacer las presentaciones que hago. No puedo hacerlo con el iPad por razones de software y de sistemas operativos, pero bueno, cuando yo voy a trabajar llevo el portátil del trabajo sí o sí. O sea que no hay otra alternativa. La Surface, pues la Surface cumple el propósito de un portátil. La Surface es un super portátil, un ultra mega portátil, un portátil muy transportable, un portátil para llevar encima todo el santo día. Tiene cosas buenas, tiene cosas diferentes, no malas, sino diferentes. No es un equipo para estar apagando y encendiendo continuamente o incluso para llevarlo en el metro. No tiene una interfaz ideal para, yo qué sé, para usarla en un espacio muy reducido, en un autobús. Aquí los autobuses en España a veces tienen ahí los asientos muy pegados y no es tan fácil de imaginar, de manejar en ese entorno. Pero hoy decían en el directo que hemos grabado a las 5 de la tarde de hoy, alguien decía, mira, si yo tuviera que usar solo un dispositivo, usaría una WinTablet. Y yo le dije que estaba de acuerdo y de hecho lo había pensado hace tiempo. Si yo necesitara únicamente un dispositivo, decir, amigo, esto es como lo de la isla desierta, ¿qué te llevarías? ¿Solo te puedes llevar un dispositivo? Pues evidentemente un WinTablet. ¿O no? O no, o me llevaría un iPad, o me llevaría un MacBook Air. Seguramente me llevaría un WinTablet por aquello de la versatilidad que tiene, pero tiene su lógica, porque un WinTablet abarca más cosas. En cambio, el iPad Pro abarca menos cosas, vamos a poner un 90%, pero ese 90% se defiende muy bien. Así que estas son mis impresiones. ¿Contento con el iPad Pro? Pues sí, muy contento. Uso el Apple Pencil, el pincel que dice el amigo Cabrera. Yo creo que ya Cabrera lo ha bautizado con lo de pincel y ya todos le estamos llamando pincel. Amigos, eso es ser un influencer. Marcar tendencia. Utilizo mucho el Apple Pencil y luego estoy en una época dorada de Vidas en Red, en el sentido de que lo llevo a todos lados conmigo y estoy leyendo. Me he pegado una panzada de leer cómics hoy en el metro y en mi tiempo libre, que pa' qué. Me he leído los de Universe, que así es la serie que ha sacado Panel Syndicate, Universe. Y luego me he leído cuatro números de una serie que se llama Antes de Watchmen y una miniserie de cuatro episodios sobre Rorschach, ese personaje de Watchmen que lleva una máscara con unas manchas cambiantes, ¿no? Como el test de Rorschach. Y no pensaba que me iba a gustar tanto, pero me ha gustado mucho el dibujo y la historia. Y me ha parecido que han pillado bastante bien la idea de Rorschach. Pues todo eso lo he leído en las 10 pulgadas, que para leer cómic me viene muy bien. Evidentemente, las 12 pulgadas, cuando tuve el Note Pro de 12 pulgadas, el Note Pro de 12 pulgadas para leer cómics era aún mejor, pues son 2 pulgadas. Pero el tamaño, por otro lado, me echaba para atrás. Entonces, bueno, súper, súper bien. Y todas las tonterías que le ha metido Apple, lo de la pantalla dividida, es genial. La mejorada multitarea y la posibilidad de compartir ficheros entre una y otra aplicación también es absolutamente genial. Eso lo he disfrutado muchísimo. Lo he pasado, lo estoy, le estoy sacando mucho más partido. Así que Bueno, estoy súper, súper contento. ¿Qué más cositas quería comentaros? Bueno, de la iPad Pro, pues va muy bien. Ya ha pegado una castaña, ya ha pegado un castañazo. No ha pasado nada, pero se me ha quedado el alma en vilo. La carga es rápida, el sonido es inmejorable, la pantalla es fantástica. El cambio de tono es súper útil. Esta es una de las cosas que me hacían mucho daño a la vista. Y es un tema que me preocupa, el tema de la vista, porque pasamos mucho tiempo mirando pantallas. Y el hecho de que cambie la tonalidad, ya lo hacía el iPad mini, pues creo que es una novedad de iOS muy, muy chula. Así que encantado con el iPad Pro, lo recomiendas. Hoy me escribía un buen amigo de Tecnosalud que me decía: mira, una de mis metas es eliminar el papel. Y el iPad Pro yo creo que me va a conseguir que elimine el papel, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo he dicho antes, lo digo ahora. El mejor sistema de escritura que hay es el de Apple, el de los iPad Pro. El mejor sistema de escritura, el más preciso. Han llegado los últimos, pero lo han hecho muy bien. Que sí, que los demás están muy cerca unos de otros. No digo que es que no, que es abismalmente, no, no. Es el mejor, seguido muy de cerca por Samsung y seguido muy de cerca por Surface, por Microsoft Surface. Dentro de poco va a salir el Worldwide Developer Conference. Y van a meter novedades. Hay mucha especulación, pero la gente se está mojando poco. Yo voy a aventurarme a decir las novedades que creo que va a haber en este congreso para desarrolladores de Apple. Bueno, va a haber cosas que a nosotros nos interesan menos, como por ejemplo es que los desarrolladores puedan cobrar por actualizaciones importantes de su software. Que no sea, tú compras la aplicación y ya tienes actualizaciones gratis de por vida. Esto ya en cierto sentido ya lo han hecho, porque hay una aplicación que yo utilizo que se llama, os lo voy a decir ahora mismo, ahorita mismo lo voy a decir, es una aplicación como iFiles, es muy parecida a iFiles, de hecho hace casi lo mismo, lo único que se llama Goodreader, Goodreader. Goodreader lo que han hecho es, en vez de cobrarte por una actualización, que ahora mismo no tienen herramientas para hacerlo, lo que hacen es sacar un Goodreader versión 2. ¿Qué quieres que seguir con el antiguo? Pues sigue con el antiguo, pero el 2 es mejor y lo he comprado con gusto. La verdad es que con iOS y con Android también es de las cosas que pago aplicaciones con gusto cuando una aplicación me resulta útil. Así que va a haber mejoras de cara a los desarrolladores, también de cara a que los usuarios de las aplicaciones puedan contactar directamente con los desarrolladores para reportarles errores, mejoras, etcétera. Y una cosa que va a haber en el WWDC, bueno, creo que va a haber, ¿eh? Y me gustaría que hubiese. Evidentemente, Apple no va a meter Mac OS en el iPad. Es una cosa que muchos le pedían. Ni va a meter un doble arranque, no, no creo que hagan eso. Lo que sí van a hacer es acercar iOS a Mac OS. Acercar iOS al Mac OS. ¿Cómo? Abriendo más el sistema y mejorando la interfaz. Esto es algo que Apple hace con muchísimo cuidado. Nada más que hay que ver un iPad Pro de 13 pulgadas y cómo entre un icono y otro pueden circular varios camiones uno al lado del otro. Del espacio tan enorme que hay. Esto lo dijeron la gente de Puro Mac. O sea, este comentario no es mío, es de Puro Mac. Y tienen razón. Entonces yo lo que creo que van a hacer es abrir más el sistema. Y lo que han hecho hasta ahora es va en esa dirección. Es decir, multiventana y abrir un fichero y darle a abrir con y que te salgan más opciones. Eso va a ir por ahí. Sería muy chulo que Apple tuviera un dock para que al conectar el iPad a un monitor, pues se pudiera trabajar en un entorno más de escritorio. La potencia del iPad Pro lo permite. Y yo creo que Apple, una de las cosas que va a sacar como novedades, es intentar sacarle más partido al hardware que tienen los iPad Pro. ¿Cómo? Pues intentando acercarlos más al escritorio o más a una versión más Android, en cierto sentido, multitarea y todo eso. Creo que por ahí pueden ir perfectamente los tiros. Hoy, bueno, ayer, hoy o ayer, un buen amigo, un lector de Vidas en Red, me mandaba un truco que él utiliza. El otro día yo dije que con la aplicación Ferrite, pues no se podía, o sea, no podía pasar un audio desde Telegram a Ferrite. Bueno, él me ha dicho un truco que él utiliza, que es súper sencillo y súper cómodo, que es básicamente aprovechar la aplicación de notas. La aplicación de notas que viene en el sistema de iOS. Bueno, pues esta aplicación de notas está integrada con cualquier aplicación. Tú puedes coger cualquier fichero y pasarlo a notas. A lo mejor no lo puedes pasar a la aplicación de lectura de cómics, pero sí la puedes pasar a notas. Y la aplicación de notas hace de puente entre otras aplicaciones, porque ya desde la aplicación de notas tienes más posibilidades de compartir ese fichero. Esto es una cosa muy interesante, porque realmente la aplicación de notas no está pensada para ser una aplicación puente, para pasar de una aplicación a notas y de notas a otra aplicación. Pero ese cometido lo cumple muy bien y es genial, así que desde aquí quiero darle las gracias por este buen consejo. Y sin más, amigos, quiero daros las gracias por vuestro apoyo a la isla, por las cositas que estamos pensando y poniendo en marcha. El tema de los pendrives, no creáis que me he olvidado. Vamos a desplegar pendrive por la ciudad de Madrid. Voy a desplegar pendrive por la ciudad de Madrid. Y os pido que aquellos que hayáis desplegado pendrives, que me escribáis a vidasenred@gmail.com, porque en la página web que estamos preparando vamos a poder poner en un mapa la ubicación de cada pendrive entregado. También sería interesante poder registrar cada pendrive, es decir, asignarle un número de serie a cada pendrive, de forma que la persona que recibe el pendrive pueda ir a la página web y decir, yo lo he recibido y a su vez este pendrive lo dejo en otro sitio. Y ya sería el no va más poder seguir el rastro del pendrive, es decir, cómo el pendrive va viajando por el mundo. Eso son cosas muy chulas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra paciencia. Escuchad la maratón de podcast de Tal Twitters. Un saludo, yo soy Converso y hasta pronto. Te has equivocado, no te has liado con los podcasts. Si estás escuchándome es porque hemos liado a quien hace este podcast. ¿Y en qué lo hemos liado? En un pequeño proyecto, ni más ni menos que el mayor podcast de la historia. Sí, señor, como acabas de oír, batir las 24 horas de podcast en directo. Vamos a juntar lo mejor de la radio, transmitiendo un podcast en directo y con un chat para que participes con nosotros, nos comentes lo que quieras e interactuemos. Y lo mejor del podcast, lo que te pierdas lo puedes escuchar en cualquier otro momento. Desde las 21 horas del próximo jueves 21 hasta las 22 horas del viernes 22, en consecutivo, todo seguidito. Somos más de 30 podcasters y lo queremos hacer variadito de tecnología, alimentación, literatura, ejercicio, salud, sexo, de todo un poco. ¿Y dónde puedes tener la información? En la web taltwitters.net. Repito, talk, hablar, twitters de twitter.net, todo juntito. Pero para que no te lo pierdas, está en la descripción de este podcast. No te preocupes, tranquilo, contamos contigo. Y para premiar tu fidelidad, vamos a tener un sorteo cada hora. Recuerda, el día 21 a las 21, hasta el 22 a las 22. ¿Te apuntas?